suerte está escriba conmigo. Yo espero cruzando los dedos. La suerte del perro, el mendigo, la tierra buscando destierro. No soy nadie, no hago parte de este estúpido momento. Atrás vigilando el regreso. Oye, Jonás, te están perdiendo el respeto. Un paso atrás vigilando el regreso. Camino perdido de ayer. Camino perdido de ayer. Camino perdido de ayer.